Sí, hemos tenido problemas con la caldera. Desde ayer algunos problemas en algunas aulas que las fuimos acomodando. Pero ya anoche, ya en el horario del EPJA, que es el colegio de la noche, no hubo calefacción. Estamos pasando por unos días muy fríos, así que hoy a la mañana me comuniqué con el coordinador y con las autoridades del ministerio para suspender por el día de hoy hasta solucionar el tema de la caldera, que también tiene que ver con algún problema eléctrico. Algo está pasando y eso es lo que están trabajando en este momento para solucionar el problema y mañana volver a clases normalmente. Bien, esto es desde ayer que no anda. Rastreando información, uh-huh, así, parece que el jueves hubo algún problema eléctrico. Uh-huh. El lunes estuvimos acá en la escuela con pintores y otros problemas con el gasista y otra gente, y no observamos que hubiera graves problemas. Pero bueno, estuvimos poco tiempo. Después el pintor también nos dijo que estaba muy frío. Pero bueno, el tema es cuidar que los chicos estén en un lugar dispuestos para aprender y enseñar, los adultos y los chicos, y estas no son las condiciones para eso. Así que las suspendimos por el día de hoy a las clases. Bien, ¿y desde el ministerio han recibido alguna respuesta? Sí, están acá gente de administración escolar, de arquitectura escolar, están todos al tanto y están trabajando en eso para solucionar el problema. Bien, vienen los fríos y esto quizás se repita, o sea, tendrían que por lo menos prever estas situaciones para que no les vuelva a pasar. Sí, nosotros a principio de año hubo dos o tres días que también pasó esto. El tema es que es una edificación vieja. Hoy hablábamos con un grupo de profesores que, bueno, en la mayoría de los colegios hay calefactores, ¿no? Y en este no, están esos radiadores que por donde pasa el agua caliente. Entonces, bueno, el tema de las calderas es un tema. Creo que eso en algún momento se va a tener que rever para que sea más práctico. Yo muchos detalles técnicos no conozco. Sé que en algunos lados la calefacción anda como óptima y en otros como más tibia. Pero bueno, esos son los problemas que van a tener que solucionar para que ande todo bien en todas las aulas. ¿Qué puede llegar a pasar mañana? Hoy a la tarde vamos a estar viendo de qué manera se soluciona y tenemos unas redes de mensajes, Facebook, WhatsApp, entre alumnos, profesores y comunidad en general. Así que nos vamos a estar informando, vamos a estar al tanto todos. Ahí estaba la palabra de Claudia Lupardo como directora.